Bueno, amigos, vamos a hablar sobre la campaña Aguanta un Chance. Para conocer detalles sobre eso, nos acompaña ya aquí en nuestra cabina Diego Río Frío, director del programa de prevención de las adicciones de la ciudad de Quito, y también estamos junto a Giovanna Ovidia, gestora del proyecto Aguanta un Chance. Quisiera arrancar junto a nuestra invitada Giovanna, que nos comente sobre de qué se trata esta campaña, por favor. Muy buenos días, Darío, a todos los radioescuchas, pues un cordial saludo. Y bueno, como bien lo decías, es una campaña de prevención de adicciones. Es importante, pues, que la ciudadanía ya nos ocupemos de esta problemática social que está afectando a tantos jóvenes y niños de nuestra carita de Dios, de nuestro Quito. Es por ello, pues, que como iniciativa cívica, hemos impulsado esta iniciativa para que cada vez seamos más ciudadanos los que nos unamos a este programa, los que abracemos este programa y pues podamos a través de, en cada una de nuestras parroquias, de nuestros barrios, de donde vivamos, pues poner un pare a esta problemática de las drogas. Diego, por favor, ¿en cómo se enmarca esta campaña dentro del programa que ustedes manejan en el municipio? Hola, buenos días, gracias por la invitación a los radioescuchas. Giovanna, también buen día. A ver, la estrategia que la ciudad tiene ahora para prevención de drogas, la política municipal en el tema de prevención de adicciones y sobre todo el consumo de drogas, está basada en un eslogan que es Quito protege a sus hijos. La idea es de que ninguna, o sea, la evidencia científica nos ha demostrado que ninguna institución gubernamental, ningún gobierno, ningún municipio en el mundo ha logrado reducir el consumo de drogas por sí solo. Son las ciudades cuyos habitantes, cuyas organizaciones, cuyos activistas sociales, ciudadanos, padres de familia, profesores, escuelas, colegios, universidades, ONGs, instituciones, se juntan en un solo objetivo: reducir el consumo de drogas entre sus habitantes y proteger a sus hijos. Entonces, en este sentido, toda iniciativa ciudadana que tenga por objetivo reducir el consumo de drogas tendrá el apoyo del municipio de Quito. Es decir, ustedes están trabajando con otras organizaciones, con otras campañas, más allá de Aguanta un Chance, ¿no? Bueno, vamos a trabajar porque todavía no hay iniciativas ciudadanas. Esta es la primera iniciativa ciudadana que aplaudo y que agradezco muchísimo. La otra iniciativa ciudadana que ya ha comenzado es la del Deportivo Quito, que está junto a esta campaña, que es bueno. Otra iniciativa que ya ha tomado es, por ejemplo, el Aucas. Deportivo Aucas también en sumarse al esfuerzo colectivo para reducir el consumo de drogas. Hay otras ONGs, hay la Fundación Fudeco que también ya está empezando a trabajar especialmente en el tema educativo, la Universidad Internacional SEC, la Universidad de las Américas, que también ya se están sumando a esto. O sea, para reducir el consumo de drogas en Quito necesitamos que todo Quito proteja a sus hijos. Pero estos organismos, estas instituciones que están trabajando, lo están haciendo de forma aislada en su lugar de acción, en su espacio de trabajo. Bueno, están haciéndolo en su lugar de acción, en su lugar de trabajo, en su sitio de influencia, pero no aislada. Estamos juntos. Tenemos una sola visión. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos qué nos dice la evidencia científica que funciona y qué nos dice que no funciona. No vamos a ir a las charlas, no vamos a ir a las conferencias de la guerra contra las drogas, ni dile no a las drogas, ni no, porque sabemos que eso no ha funcionado. Vamos a desarrollar factores de protección entre los adolescentes. Vamos a desarrollar mecanismos de afrontamiento, crear condiciones para que los adolescentes tengan una vida sana y se sientan orgullosos de tenerla. Es una línea que desde la política de ciudad que tenemos, impulsada por el alcalde Jorge Yunda, vamos a lograr que todos nos sumemos y todos nos aunemos esfuerzos, nos demos la mano, pero caminando por el mismo sendero, por lo que sabe, lo que funciona. ¿Cuáles serían esos factores de protección? Porque sí es evidente que, claro, la lucha contra las drogas, como se ha generado en las últimas décadas, desde diferentes gobiernos, México, Colombia tiene su experiencia, Ecuador también está viendo la experiencia de los otros países, que la prohibición por la prohibición no ha generado esos resultados esperados. Pero acá nosotros hablamos de buscar otra solución, ¿no? Los factores de protección, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería la propuesta diferente aquí? Bien, a ver, nosotros trabajamos, la política pública primero está basado en evidencia. Si nosotros sabemos que la guerra contra las drogas no funciona, que aumenta el consumo de drogas, pues no lo vamos a repetir. dar una conferencia a los jóvenes y decirles no consuman drogas, no funciona. Tampoco lo vamos a hacer. Nos vamos a hacer cosas que funcionan. Vamos a ver, por ejemplo, las experiencias de Portugal. Portugal tiene una legislación que ha permitido eliminar el consumo de drogas en las calles, de consumo de sustancias psicoactivas en las calles, sin tener que criminalizar al consumidor, ¿ya? Y eso ha sido eficiente. Entonces, estamos apalancándonos en ese tipo de experiencias. Islandia ha bajado el consumo de alcohol en adolescentes del 52% al 3%. Son experiencias exitosas que lo ha documentado la evidencia científica y que son los patrones hacia los cuales nosotros empezamos a planificar las estrategias municipales. Por ejemplo, un factor de protección es la vinculación con la comunidad, vinculación con el barrio, vinculación con la escuela. Y a veces nosotros, con la guerra contra las drogas, con la persecución al microtráfico, estamos haciendo que el joven que tiene problemas emocionales se desvincule de su comunidad educativa. Entonces estamos creando preventores educativos en los colegios fiscales públicos. De hecho, hago una cordial invitación a todos líderes comunitarios, profesores, psicólogos educativos que quieran formarse y prepararse en prevención de drogas. Nosotros vamos a comenzar una serie de talleres sobre prevención de drogas para aprender a diseñar una estrategia de prevención de drogas basado en evidencia. Por ejemplo, los factores de riesgo. Hay jóvenes que consumen cocaína porque tienen baja autoestima, porque están tan atacados con su autoestima, se creen o se sienten inferiores porque la vida les ha golpeado tan duro. Van a hablar de eso en los talleres de autoestima. Vamos a ayudarles a entender el fenómeno de las drogas. Entonces, una persona consume cocaína por baja autoestima. Otra persona consume cocaína por exagerada autoestima, que cree que se cree Superman y no le va a pasar nada con el consumo de drogas. Entonces, el abordaje es diferente. ¿Cuándo serán los talleres? Los talleres son los tres sábados de noviembre. Primer sábado de noviembre, segundo sábado de noviembre y tercer sábado de noviembre. Tres talleres y se gradúan como preventores comunitarios o preventores educativos. Vamos a hacer en toda la ciudad. Van a haber talleres en toda la ciudad. Así que si algún profesor, líder barrial, padre de familia, líder comunitario, presidente del comité de padres de familia, quiere prepararse, conocer sobre el fenómeno de las drogas para saber qué hacer con sus hijos, cómo aconsejar a sus amigos, puede comunicarse con nosotros en el municipio de Quito o al teléfono, número celular. Que nos ayuden con un numerito. ¿Pueden? A ver, 099... A ver, vamos ahí. Te voy a pasar con... Por favor, Carla, ¿qué es? ¿Cómo está? El número es 0999-130-6351. Perfecto, ahí tenemos. Igual, perdón, Darío, que te interrumpa, sí. También pueden entrar a la página de Facebook de Aguanta un Chance, está como Yo Bubí de Aguanta un Chance, y también estamos receptando ahí toda la gente interesada para poder participar en el liderazgo preventivo. ¿Este taller es parte de la campaña? Bueno, nos hemos unido, o sea, el municipio, fuimos con la iniciativa sobre el tema de prevención de drogas y el municipio nos abrió las puertas totalmente, Diego, que realmente ha sido muy gustoso trabajar con él, y es lo que mencionaba antes, Darío, la idea es que toda la ciudadanía pueda abrazar esta campaña, que no piense que es un trabajo del gobierno local, del gobierno central o de los gobiernos parroquiales, sino que depende de cada barrio, de cada parroquia poner un pare a esto. Igualmente, es importante mencionar que pues posterior a esto les daremos también oportunidad a los chicos de cada parroquia, pues, para que en esa brecha de tiempo ocio que tienen de 8 o 9 horas puedan realizar otras actividades extracurriculares, deportivas, culturales, y por ello se está uniendo también la empresa privada, iniciativa privada, pues, que apoyan a este programa del municipio de Quito con la Secretaría de Salud. Finalmente, no nos queda más tiempo, solo para que anuncies, Giovanna, redes sociales, ¿cómo puede encontrar mayor información de esta campaña, por favor? Bueno, obviamente en las redes sociales de la Secretaría de Salud, están en Instagram, están en Facebook también, y en mis redes sociales estoy como Jova Uvidia en Facebook, también está Aguanta un Chance, está igual, es yobubi/aguantunchance, estamos como aguantunchance en Twitter, también en Instagram, y pues bueno, gustosos de que toda la ciudadanía se sume, que para eso estamos, ¿no? Bueno, ahí tenemos las palabras de Giovanna Uvidia, gestora de este proyecto de la campaña Aguanta un Chance, y también queremos agradecer a Diego Riofrío, director del programa de prevención de adicciones de Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, y recordarles que cualquier iniciativa que tengan sobre prevención de drogas, cuenten con el municipio de Quito.